José de Arimatea milagrosamente liberado. Poco después de la vuelta de la Santísima Virgen junto a las Santas Mujeres, vi a José de Arimatea rezando en prisión. De pronto su celda se llenó de luz y oí una voz que lo llamaba por su nombre. El tejado se levantó dejando una abertura y vi allí una forma luminosa que le echaba una sábana que me recordó mucho la que había servido para amortajar a Jesús. José la agarró con ambas manos y se dejó alzar hasta la abertura que se cerró detrás de él. Cuando llegó a lo alto de la torre, la aparición desapareció. José siguió la muralla hasta cerca del cenáculo, que estaba en las inmediaciones de la muralla meridional de Sion. Entonces bajó y llamó a la puerta. Los discípulos estaban muy afligidos por la desaparición de José y creían que había sido muerto y arrojado a una acequia. Cuando le vieron entrar, su alegría fue inmensa. Contó lo que le había sucedido. Ellos dieron gracias a Dios. Después de comer un poco de lo que los discípulos le ofrecieron, se fue de Jerusalén por la noche y se dirigió a Arimatea, su patria. Allí permaneció hasta que supo que ya no corría peligro. Thank you.